En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros alimentos congelados. En 1944 nace Forrest Gump, personaje ficticio protagonista de la novela homónima y a la postre de la película. En 1946, el 6 de junio, en Estados Unidos, se funda la Basketball Association of America, actualmente conocida como la NBA o NBA. El 6 de junio de 1984 muere Pedronel Gómez, artista colombiano, quien había nacido en 1899. El día 6 de junio de 2001, un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, condena a la empresa tabacalera, empresa tabaquera más bien, Philip Morris, productora de los cigarrillos Marlboro, a pagar 3 mil millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible. 6 de junio de 2011 se lanza la plataforma Twitch. Twitch es una plataforma estadounidense perteneciente a la empresa Amazon Inc. que permite realizar transmisiones en vivo. Esta plataforma tiene como función principal la retransmisión de videojuegos en directo en un campo en el que tiene como competidor a YouTube. 6 de junio de 2015, en Berlín, Alemania, el Fútbol Club Barcelona gana su quinta Liga de Campeones de la UEFA, la quinta Champions League. Y finalmente, el 6 de junio de 2019, muere J. Mario Valencia, presentador colombiano, quien había nacido en el año 1956. Hechos destacados en una fecha como esta, el 6 de junio, ocurridos, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira, 97.7. Programa que va todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. One was three, in the war of 44. to stay alive and see the peace in every eye. I don't want to wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. She is all.

canadiense Avril Lavigne y My Happy Ending. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, día 6 de junio del año 1973, cuando la canción I'm Gonna Love You Just a Little More Baby de Barry White obtiene la certificación de disco de oro por haber vendido las 500,000 copias. Vamos con esa canción de Barry White, de los 70, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Falling, yeah. Sweeter and sweeter, your tender words are estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Yeah. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, resulta que el día 6 de junio de 2006 muere a los 59 años Billy Preston. Billy Preston participó en sesiones de grabación en el álbum Let It Be de los Beatles, por lo cual fue llamado el quinto Beatle. También grabó con los Rolling Stones y una de sus últimas participaciones fue en el álbum Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers. Como solista fue reconocido por la canción Nothing From Nothing. El cantante Billy Preston falleció en una fecha como esta, el día 6 de junio del año 2006, falleció de un fallo renal. También a finales de, o más bien en el, a mediados del año 1979, hizo una canción que ocupó los primeros lugares en listas internacionales. El tema With You I'm Born Again, al lado de la vocalista Syreeta. Vamos con esa canción para recordar a un gran artista que falleció en una fecha como esta, el señor Billy Preston. Uno de los pocos artistas que se dio el privilegio de trabajar con The Beatles. Falleció en una fecha como esta, el 6 de junio del año 2006. Vamos con With You I'm Born Again. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Bring me your softness, comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Come give me your sweetness, now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole, instead with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you I'm born again. Put me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Was high. En Estrellas de Medianoche, una power ballad, una power ballad. Thank you.